no escucho lo que dicen las lenguas de vecindora, porque de sobra yo sé por quién está su persona. Cinco luceros azules alumbran cinco farolas desde su casa a mi casa. Cinco añitos que me quiere, cinco añitos que me adora. La mala gente que sabe, que saben de nuestra cosa. Thank you. Oaxaca.